Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a todos. Tras la presentación de nuestro director Juan Cabezas, empezamos un nuevo análisis de la actualidad de nuestra comarca. ¿Qué tal? Pues en esta ocasión nos vamos a centrar en una noticia del ámbito político que hemos publicado en alhama.com y que, bueno, afecta a un tema muy sensible. Sí, un tema muy sensible, las pensiones. Exacto. Se trata de un artículo de la sección de política, y esto es importante, el titular es muy directo. Sí, es muy claro. El PSOE afea al PP el votar contra la subida de las pensiones. Vamos al contenido. La noticia se centra en esa crítica, la del PSOE de Granada al Partido Popular. Eso es. Concretamente por su voto en contra de la revalorización de las pensiones en el Congreso. Y dan una cifra. Según el texto, esta medida habría beneficiado a casi 200.000 personas solo en la provincia de Granada. La protagonista de estas declaraciones es Memmi Sáez, que es la secretaria de Servicios Sociales del PSOE granadino. Y ella es la que exige explicaciones al presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez. Lo acusa, bueno, acusa a su partido de anteponer intereses partidistas a las necesidades de miles de familias, textualmente. De hecho, va un paso más allá. Califica esta acción como una traición. Una palabra muy fuerte, ¿no? Muchísimo. Y subraya que en muchos hogares las pensiones son el principal, a veces el único, sustento económico. Precisamente sobre esto tenemos unas breves declaraciones de la propia Memmi Sáez. Vamos a escucharlas. ¿Qué explicaciones van a dar los tres diputados del Partido Popular por Granada cuando votan en el Congreso en contra de la revalorización y de la subida de las pensiones? Desde el Partido Socialista de Granada consideramos que esto es una traición a los casi 200.000 pensionistas, viudas y jubilados de nuestra provincia. ¿Cómo justifican anteponer a los intereses generales y al bienestar de las personas sus intereses electoralistas? ¿No creen que deberían dar explicaciones claras sobre su votación y sus decisiones? Bueno, el tono es bastante claro, ¿verdad? Desde luego. Y el artículo no se queda ahí, sino que también aporta un contexto histórico para reforzar su argumento. Claro, para que no parezca algo puntual. Recuerda que el anterior gobierno del PP, el de Mariano Rajoy, congeló las pensiones durante 7 años. Y para que la comparación sea más potente, ofrecen datos. Sí, datos muy concretos. Cita que la pensión media en junio de 2018 era de 839,5 euros. Y la compara con la actual, que a 1 de enero de este año se ha situado en 1.228,4 euros. O sea, una diferencia de casi 390 euros al mes. Es una cifra muy llamativa. Muchísimo. Y para rematar, lo traen a casa, a lo local. A nuestra comarca, sí. El artículo incluye una tabla con el número de pensionistas aquí, con datos de 2022. Que en total eran 3.234 personas. Y desglosa por municipios. Por ejemplo, 1.479 en Alhama de Granada. O 362 en Jayena. Y estiman que en la comarca en total hay unos 3.300 pensionistas que, según el artículo, podrían verse afectados. Con eso consiguen que un debate nacional se sienta como algo que le pasa a tu vecino. Pues hasta aquí este análisis. Seguiremos, como siempre, muy atentos a toda la información que se genere desde la redacción de alhama.com. Claro que sí. Por nuestra parte, nos ponemos ya a preparar el siguiente comentario, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos da paso a la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.